الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القضية الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق، Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. 8etatik 2 minutu pasatzen direnean hasiera emango diogu gure irratzaioari, gure asteroko irratzaioari. Gogoratuz, atzo martxoaren 30ean Palestinako lurraren eguna izan dela, oroimenerako eta borrokaragoko eguna Palestinan. Izan ere, orduan oroitzen dute, 1976an gertatutako sarraski bat. Oroimen historikorako eguna Palestinan. Guretzat ere bai, eta gure txikitasunean oroimenerako eguna, izan ere atzo eta lurraren egunarekin batera 5 urte bete zirelako Wintifada proiektuari ekin geniola. 5 urte egin genituen beraz atzo. Eta ondo bidean luzaroan jarraituko dugu gure ekarpen txikia egiten eguneroko albisteetatik haratago sakonean jorratzeko Palestinako informazioa. Eta gure ekarpen txikia jarraituko dugu egiten Palestinako inkomunikazioaren harresiak birrintzeko. Gaurkoan hiru testigantzaren bidez egingo dugu, hiru emakume testigantzaren bidez gerturatuko gara Gazako zerrendara. Antzerkigintzatik datozkigun bi testigantza eta hirugarrena olerkigintza mundutik. Batetik Rachel Corrie ekintzaile estatubatuarraren omenez sortutako My Name is Rachel Corrie antzezlanetik pasarte bat entzungo dugu. Izan ere, iragan martxoaren 16an haren erailketaren urteurrena izan zen. Bestetik, antzerkigile britaniar baten pasarte bat entzungo dugu, Caryl Churchill, Zazpi ume judu izeneko antzezlanaren pasarte bat entzuteko aukera izango dugu. Eta hirugarrenik emakume palestinar baten abotza, Rafif Ziadat, olerkari palestinar kanadiarra. Eta haren olerki ezagunenetako bat entzongo dugu, With its life shore, guk bizitza irakasten dugu, jauna. Hiru testigantza horien bitartez, hiru emakume begirada horien bitartez, gerturatuko gara gaurkoan, gure bosgarren urte hurren ontan Gazako zerrendara. Arratsaldeon, Sergio eta Peter. Arratsaldeon, arratsaldeon. Bueno, ba, lehen iragarritako bezala, atzokoan Palestinako lurraren eguna izan zen, eta, bueno, ba, geuk ere ingo dugu oroimen historikorako tartetza bat. Bai, hala da. Ayer 30 de marzo se conmemoraba el Día de la Tierra Palestina. Ayer se conmemoraba el Día de la Tierra Palestina. El 30 de marzo de 1976, la sociedad palestina convocó una huelga general en protesta por el continuo robo de sus tierras por parte del sionismo israelí. En aquella jornada, los militares de Israel asesinaron a 7 jóvenes palestinos con la ciudadanía israelí en las manifestaciones que acompañaron a esa huelga. Desde entonces, el 30 de marzo ha quedado marcado como una jornada de reivindicación de los derechos legítimos del pueblo palestino. 38 años después, la colonización de Palestina continúa. Día a día el Estado de Israel roba tierras, expulsa a sus legítimos e históricos habitantes, construye asentamientos y transfiere allí a colonos sionistas extranjeros recolectados de todos los rincones del mundo. Estas prácticas contravienen la legislación internacional y los derechos humanos y han sido condenadas por Naciones Unidas y por la gran mayoría de gobiernos del mundo, incluidos los de la Unión Europea y Estados Unidos. A pesar de ello, con su prepotencia militar y la complicidad y pasividad de los gobiernos que dicen ser democráticos, sigue burlándose de estas condenas. Para que Israel respete la legalidad, las condenas no pueden seguir siendo tintas sobre papel o palabras que se las lleva el viento. Es urgente llevar a cabo sanciones efectivas. No es admisible que un Estado simplemente por tener un alto nivel de militarismo y contar con el incondicional apoyo de Estados Unidos esté por encima de la legalidad y que continúa la opresión militar y la colonización sin sufrir por ello ninguna consecuencia. Ya son más de 600.000 los colonos que viven en los asentamientos ilegales. Todos los asentamientos son ilegales según la legislación internacional. Y el número de hectáreas robadas supera los 850.000. El robo de tierra sigue en forma acelerada y continúan las acciones de limpieza étnica de la población histórica palestina. Las personas palestinas con ciudadanía israelí, aquellas que viven en el Estado de Israel de 1948, siguen siendo discriminadas. Hay localidades ancestrales palestinas que no son reconocidas y por ello carecen de presupuesto y otras que reciben transferencias menores a las que les corresponderían por su peso poblacional. Además, el Estado de Israel practica con estas personas una discriminación educativa y laboral que conduce a su marginalización. Muchos de los actos a realizar en todo el mundo estarán relacionados con las campañas de boicot, desinversiones y sanciones y la campaña palestina para el boicot académico y cultural a Israel. Ambas iniciativas, surgidas de la propia sociedad palestina, piden el boicot a Israel en tanto que no cumpla con la legislación internacional y con los principios generales de los derechos humanos. Jerusalén simboliza toda la crueldad de la ocupación. El Estado de Israel no solo se niega a retirarse de estas tierras ocupadas, tal y como exige la resolución 242 de Naciones Unidas, sino que impulsa los planes de judaización de toda la ciudad, expulsando a los palestinos y palestinas de los barrios en los que habitan desde hace siglos, como Silwan o Seir Arraj, y destruyendo sus casas o entregándoselas a colonos. De hecho, más del 85% de Jerusalén Oriental está ya colonizada. Bueno, paradojas de la historia que nos unen pues al pueblo palestino. Era ya por 1976 cuando aquí mismo en Gasteiz pues esta ciudad era el escenario de pues una masacre protagonizada por la policía armada española contra el pueblo trabajador. pocos días después de ese mismo año, pues era en Palestina, donde se cometía también pues esta matanza que ha desencadenado en la conmemoración de este Día de la Tierra Palestina, que a día de hoy pues todavía se sigue conmemorando y se siguen celebrando acciones de protesta. Sí, y bueno, nos vamos a la Franja de Gaza, y en la que los agricultores han protagonizado pues una marcha multitudinaria hacia la Línea Verde. El acto se engloba dentro de una serie de eventos organizados en vísperas, como hablábamos, de la Tierra Palestina. Bueno, esta marcha ha sido organizada por la Unión de Comités de Acción Agrícola, Dignidad y Libertad, que los manifestantes han materializado plantando olivos en una tierra que ha sido arrasada y destruida en varias ocasiones por el régimen israelí. El 35% de la tierra agrícola fértil de la Franja de Gaza es inaccesible. Son zonas a las que los agricultores no pueden acceder desde hace años por ser áreas restringidas, impuestas ilegalmente por el régimen de Israel. La marcha pacífica reivindicativa se ha visto alterada por disparos de los soldados israelíes, y parece ser que un bote de gas lacrimógeno ha impactado contra un periodista palestino que ha sido evacuado junto a un manifestante que sufría síntomas de asfixia. Y protestas en Gaza y protestas también en Cisjordania, y se van recrudeciendo pues las que ya se venían ocurriendo la semana pasada en el campo de refugiados de Aida, en Belén. Continúan los enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y los palestinos en el campo de refugiados de Aida, cerca de la ciudad cisjordana de Belén. Desde que emergieron los combates la semana pasada, los soldados israelíes han lanzado munición real, gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a los palestinos. Decenas de ellos han sufrido heridas. Según ha informado el pasado viernes Press TV, el ejército del régimen israelí también ha realizado una serie de arrestos en... Ha realizado incursiones nocturnas en este campo de refugiados en la Cisjordania ocupada y una serie de arrestos en los últimos días. Esto ocurre en momentos en el que el régimen de Tel Aviv cita el campo de Aida, sitia este campo, medida que incluso impide a los estudiantes ir a la escuela y a otros palestinos acudir a su trabajo. A principios de la semana pasada, como represalia, los palestinos destruían una parte del llamado muro de separación, muro de apartheid de Cisjordania, y prendían fuego a una torre de vigilancia israelí. El pasado 19 de marzo, las tropas israelíes asesinaron a un adolescente palestino cerca de su vivienda en la aldea de Deir al-Asal, que se encuentra al lado de la verja que forma parte de dicho muro. La organización pro derechos humanos B'Tselem atribuía la responsabilidad de la muerte del joven a los combatientes israelíes, al ejército israelí, para luego denunciar el uso de munición real sin aviso previo contra jóvenes que recolectan frutos en la zona. Askotan hitz egiten dizuegu Wintifada nurari buruz, unaren aferaz, eta bueno, aste honetan nazio batean erakundeak ospatu duela uraren eguna, hainbat datu kontuan hartu behar ditugu. Apartheid del agua en Palestina, un crimen contra la humanidad. Esta semana las Naciones Unidas celebraron el Día Mundial del Agua, un día para recordar a los 1.000 millones de personas que no pueden satisfacer sus necesidades de agua segura y limpia debido a la sequía, la pobreza y la negligencia oficial. Pero también es un día para recordar a los 2,1 millones de palestinos y luchar por ellos y ellas, que sufren algo diferente, una escasez del agua creada deliberadamente y mantenida por la ocupación militar de Israel y la compañía privada israelí del agua Mekorot. El aumento de la presión internacional trae esperanzas de que la tendencia se esté poniendo de parte de los palestinos que buscan la justicia hídrica en Cisjordania y Gaza. En particular, recientes decisiones de inversión y cooperación contra Mekorot, que dirige la política hídrica discriminatoria de Israel en Cisjordania. La situación en Gaza es especialmente dramática. El pequeño territorio densamente poblado depende enteramente de su acuífero reducido, contaminado de agua salada y aguas residuales, y el agua que produce no es adecuada para el consumo. Hay que comprar el agua a un precio muy alto en botellas o a los aljibes móviles. Además, las restricciones sobre la importación de combustible significan que la única planta eléctrica de Gaza pasa la mayor parte del tiempo paralizada, y mientras no funciona no se pueden bombear agua y aguas residuales. Por lo tanto, los lavabos están secos, los inodoros bloqueados y la contaminación con las aguas residuales empeora. Y a los residentes palestinos de Jerusalén Este no les va mucho mejor. Como se informó el 17 de marzo, la ciudad sufrió un prolongado corte de agua desde el 4 de marzo, dejando a Ras Seda, Ras Hamisdan al-Salam y el campo de refugiados Suafat, cortado del resto de la ciudad por el muro de separación, sin agua corriente. La razón es simple: otra infraestructura vieja e inadecuada del suministro de agua, sin que haya planes de mejorarla o renovarla. Para Cisjordania en su conjunto, los hechos hablan por sí mismos. Los acuerdos de Oslo II fueron singularmente negativos para los palestinos, limitando el volumen de agua que pueden producir, así como imponiendo severas restricciones al desarrollo y mantenimiento de la infraestructura palestina del agua. Los acuerdos permiten a los palestinos que retiren solo 118 millones de metros cúbicos por año de pozos de perforación, manantiales, vertientes y precipitaciones en Cisjordania. Pero a Israel se le permite que use cuatro veces más, 483, de las mismas fuentes palestinas. Por lo tanto, Israel no solo ocupa un 80% del área de Palestina histórica, sino que también, a través de la compañía de aguas Mekorot, se apodera del 80% de los recursos hídricos, del 20% de tierra que les queda a los palestinos. Bien, y hablamos ahora de la represión israelí al movimiento de no violencia palestino. Hablamos concretamente de Hebrón, y a finales de febrero de 2014, pues cerca de 2.000 palestinos se echaron a las calles en Hebrón para ir al encuentro del ejército de ocupación. Bueno, su objetivo era reclamar la reapertura de la calle Sujada, calle de los mártires en árabe, en el marco de la campaña Open Sujada Street. Bueno, Sujada Street es una antigua calle comercial en el corazón de la ciudad vieja de Hebrón, cerrada desde hace 14 años por el ejército israelí. Desde entonces, una zona de seguridad fue creada alrededor de la calle para proteger a los colonos israelíes que se establecieron allí. Esa zona del casco antiguo, que antaño fue concurrida, pues se ha convertido en un barrio fantasma, accesible exclusivamente para los colonos y extranjeros, y donde en repetidas ocasiones tienen lugar pues violentos enfrentamientos entre los colonos israelíes y palestinos. Bueno, bombas lacrimógenas y balas de goma dispersan a los manifestantes palestinos y activistas internacionales que se han internado en la calle de los mártires. Resultado, 13 heridos y 5 detenidos. Badiak Dawik, residente en Hebrón y miembro de la asociación Al-Karama, dignidad en árabe, fue uno de los detenidos. Él nos explica: en la última manifestación, en el marco de la campaña Open Sujada Street, fui detenido por el ejército y encarcelado 4 días antes de ser liberado a cambio de una fianza. Me retuvieron en mi contra 4 cargos: haber atacado a soldados israelíes, haberme adentrado en una zona judía prohibida para los palestinos, haber organizado y participado en una manifestación y haber golpeado a un comandante del ejército israelí. Eso no es cierto. Soy un defensor de la no violencia. De hecho, el comandante que presuntamente fue golpeado simplemente inventó este cargo. A menudo él trata de obtener información de los residentes en el barrio. Se cruzó conmigo varias veces en el casco antiguo y siempre me negué a hablar con él. Y por eso se tomó la revancha. En toda mi vida el ejército me ha enviado 14 veces a la cárcel. La primera vez pasó hace 3 años, en prisión por mi participación política como activista. Solo tenía 20 años, desde entonces me convencí de que la lucha que debemos librar por nuestra causa debe ser no violenta. Bueno, eta azken aldian komentatzen ari garen bezala, ba, protestaldiak ugaritzen ari dira Cisjordania osoan. Hebrongo Lizkarren berri komentatzen genuen, eta Belen ere azken aldian Israelgo armadaren eta protestarien arteko Lizkarren jomuga izan da. Los militares del régimen israelí han secuestrado el pasado jueves a 4 jóvenes palestinos en los alrededores de la ciudad de Belén, en el sur de Cisjordania. 2 de los jóvenes han sido secuestrados en el este de la mencionada ciudad por militares israelíes, quienes los llevaron a un lugar desconocido, según informan fuentes de la seguridad palestina. Las tropas del régimen israelí asimismo asaltaron ese mismo día una vivienda palestina al oeste de Belén y secuestraron a 2 hermanos para después trasladarlos a un lugar desconocido. Las fuerzas israelíes invaden diariamente las casas palestinas y secuestran a los jóvenes tras golpear a los miembros de su familia. Por otra parte, el Comité Internacional para la Liberación de los Representantes Palestinos ha solicitado al régimen de Tel Aviv poner fin a la detención de los representantes palestinos encarcelados. Según enfatizó este comité en un comunicado, la política del régimen israelí en la prolongación del plazo de la detención de los representantes es un acto inhumano y se considera una clara violación del principio de la democracia y los derechos internacionales. Beraz, ba, gazte palestinarrak eta manifestariak jomugan, baita ordezkari politikoak ere, eta Palestinako ba, txoko guztietan. Bien, hablamos de asesinatos en Jenin y la disidencia en Jerusalén. Bueno, durante esta semana las fuerzas sionistas asesinaron a tres jóvenes durante enfrentamientos en Jerusalén y Cisjordania, y los pobladores de Beit Hanina sufrieron un ataque por parte de los colonos. Bueno, decenas de miles de palestinos participaron en el funeral de tres palestinos que fueron asesinados la madrugada del sábado por las fuerzas del ejército israelí en el campamento de refugiados de Jenin el 22 de marzo de 2014 en Cisjordania. Los tres fueron identificados como Hamoud Abid al-Halila, Mahmoud Abu Seina y Yassan Habarin, de 22 años. Otros siete personas resultaron heridas durante los enfrentamientos que ocurrieron cuando los soldados israelíes irrumpieron en el campamento. Las fuerzas sionistas han asesinado a 59 palestinos y 904 han resultado heridos desde la reanudación de las negociaciones de paz con Israel en julio de 2013. Uhilek ez duten ugarik, ez dago esirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, eta gaurko albistegiari amaiera emandakoan, eta lehen iragarri dizuegun bezala, irekiko dugu tarte kulturala nola baita zatearen Gazara gerturatzeko zenbait begiradaren bitartez, hiru emakumeren begiradaren bitartez hain zuzen ere, eta hautatu ditugun hiru emakume horietan lehena Rachel Corrie da. Iragan martzoaren 16an hain zuzen ere urtemuga izan zen Israelgo armadak Gazan erail zuela. Rachel Alien Corrie, nacida en Olympia el 10 de abril de 1979, asesinada en la Franja de Gaza el 16 de marzo de 2003, fue una activista estadounidense, miembro del Movimiento Solidaridad Internacional, aplastada por un bulldozer del ejército israelí en Palestina mientras protestaba contra las actividades de las fuerzas de ocupación israelí en dicha franja. El 16 de marzo de 2003, durante una protesta contra la demolición de hogares palestinos por parte de las fuerzas de ocupación israelíes, se interpuso en la trayectoria de un bulldozer Caterpillar D9 del ejército israelí que operaba en Rafah, intentando así impedir la demolición de una vivienda de civiles palestinos, y fue aplastada y asesinada por este. El ejército israelí afirmó que la muerte de Corrie se había producido mientras realizaba una operación militar consistente en la eliminación de arbustos en Rafah, cerca de la frontera entre Israel y Egipto. Sin embargo, testigos presenciales afirman que Corrie fue a interferir en una operación militar destinada a demoler una vivienda palestina. Amnistía Internacional condenó la muerte de Rachel Corrie y exigió una investigación independiente sobre los hechos. Así decía Amnistía Internacional en un mensaje. El ejército israelí ha demolido más de 3.000 hogares palestinos en los territorios ocupados, así como extensas zonas de tierra agrícola, propiedades públicas y privadas e infraestructura de acueductos y electricidad en zonas urbanas y rurales. Las motoniveladoras usadas para las demoliciones han matado a civiles palestinos, pero hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna investigación cuidadosa. La investigación militar israelí consideró el asesinato de Corrie como un accidente, mientras que los testigos del ISM presentes en el lugar afirman que fue un acto deliberado. En homenaje a esta mujer existe un barco que lleva su nombre, el MV Rachel Corrie, un buque mercante de bandera irlandesa reconvertido en barco para el transporte de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Este barco fue abordado en julio de 2010 durante el episodio conocido como el ataque a la flotilla de Gaza. El 28 de agosto de 2012, una corte civil israelí dictaminó que la muerte de Corrie fue un accidente del que ella misma fue responsable y absolvió a las fuerzas de ocupación israelíes de cualquier delito. El diario de Corrie describe las experiencias en la Franja de Gaza, la vida cotidiana de los palestinos y los esfuerzos de hombres, mujeres y niños por sobrevivir en medio de las condiciones de la guerra. En base a dicho diario se hizo una obra teatral, My Name is Rachel Corrie, Mi nombre es Rachel Corrie, de la que escucharemos un fragmento a continuación. Tengo 23 años. Nací el 10 de abril de 1979 en Olympia, Washington, Estados Unidos. Soy hija de Craig y Cindy Corrie. Tengo un hermano, Chris, y una hermana, Sara. Mi nombre es Rachel Corrie. Recibí noticias de un amigo desde Gaza. Me invitaba a ir. Necesitaba ir. El 25 de enero del 2003, llegué a Jerusalén. Casi sin ningún problema en el aeropuerto. Mi ropa parece haber marcado la diferencia. Y por supuesto, la dirección de mi amiga israelí. La única pregunta que me hicieron fue, ¿dónde la conociste? La mujer detrás del vidrio grueso no se dio cuenta que me temblaban las manos. Tomé un taxi compartido a Jerusalén y me di cuenta que la Tierra Santa está llena de rocas y en el auto se siente como si cayeras montaña abajo. Antes de salir del aeropuerto, leí en mi guía para el viaje, Let's Go Israel, que más israelíes han muerto en accidentes de tráfico que en las tres guerras que hubo. Todavía estoy intentando comprender este retazo de información. Fueron los salmones los que cambiaron mi vida. Hay una salida de un conducto de desagüe en la Bahía de Olimpia. Cada año, los salmones nadan por toda la ciudad buscando el camino a casa. Los salmones nadan contracorriente hasta que encuentran una salida al extremo de la bahía. Cuando tienes salmones buscando el camino a casa debajo de sus pies, es imposible no pensar en ellos. ¿Te imaginas sus ojos? Como lunas, mientras caminas de regreso del bar a tu casa. ¿Cómo mantenerte en un estado de vacío total cuando tienes salmones en tu mente, nadando en un estrecho conducto bajo tierra, camino hacia la luz del día? Quería hacerle justicia a los salmones, a mis profesores de primaria. A ti, mamá. Mi introducción al toque de queda fue suave. Salimos apurados en medio de nuestro entrenamiento para tratar de comprar almuerzo antes de que cerraran las tiendas en Beit Shur. Había una fuerte música, una canción en árabe que venía de alguna parte. Cuando por fin todos conseguimos algo de comer, shawarma y falafel, regresamos y esa canción en árabe se había transformado en el llanto de vehículos militares, chirrido de frenos y una voz gritando por megáfono. Militares o policías, no recuerdo cuál de las dos. Mientras continuábamos con el entrenamiento, había ruido y destellos de luces afuera. Pero eso no era peligroso para mí, porque yo estaba en este edificio con esta gente y todo el mundo extendía sus teorías en el aire. Cuando estaba en segundo grado de primaria, colgaban del techo de mi salón unas cartulinas con frases escritas. La única que recuerdo es la que ahora me parece una buena norma para la vida. Todo el mundo debe sentirse a salvo. A salvo para ser uno mismo, físicamente a salvo para expresar lo que uno piensa. Simplemente a salvo. es la mejor norma de vida que se me ocurre. ...26 de enero... viajé de Beit Zahur a Jerusalén. Anoche un atentado mató a 14... y dejó 30 heridos en Gaza. Cisjordania y Gaza están bajo un estricto toque de queda. No puedes salir de casa por ningún motivo, ni siquiera para comprar comida, nada. Todavía sigo en Jerusalén. Necesito llegar a Rafah para juntarme con el resto de voluntarios internacionales que están tratando de impedir la demolición de viviendas civiles. Lo que más me asusta como norteamericana no judía, cuando hablo acerca de la autodeterminación del pueblo palestino, es el miedo a ser o sonar antisemita. El pueblo israelí sufre y tiene una larga historia de opresión. Todavía nos queda alguna responsabilidad en eso. Pero creo que es importante establecer una firme diferencia entre las políticas del Estado de Israel y el pueblo judío. Esto puede parecer estúpido, pero existe una fuerte presión que obliga a unir ambos conceptos. Yo me pregunto, ¿quiénes se benefician con la identificación del pueblo judío con las políticas del Estado de Israel? Una bala acaba de atravesar mi cabeza. Llevo 2 semanas y 1 hora aquí en Palestina. Todavía no tengo palabras para describir lo que veo. No sé si algún niño que vive aquí ha vivido en una casa sin huecos de mortero en las paredes. También sé que hasta el niño más pequeño sabe que la vida no es así en todas partes. Les encanta hacerme hablar en mi árabe totalmente rudimentario. Algunas palabras he aprendido en el tiempo que llevo aquí. Hoy intenté decir, Bush es un instrumento. Pero creo que no llegué a traducirlo del todo bien. A pesar de todo, hay niños de 8 años aquí que tienen más conciencia de la estructura del funcionamiento del poder global de la que yo tuve hace unos años atrás, al menos en relación a Israel. Nada podía haberme preparado para la realidad de la situación aquí. Uno no se lo imagina hasta que no lo ve con sus propios ojos. Inclusive entonces, mi experiencia no puede compararse a la realidad que viven estas personas. Las fuerzas israelíes tenían serios problemas si matasen a una indefensa ciudadana norteamericana como yo. El hecho de que yo puedo comprar agua cuando las fuerzas armadas destruyen los pozos. Y por supuesto, el hecho de que yo tengo la opción de irme de aquí. A mí se me permite ver el océano. Mamá, pasé la noche y la mañana con una familia del frente de Jaisalem. Me dieron de comer, tienen cable. Las 2 habitaciones delanteras de la familia y de la casa no se pueden usar porque los disparos atraviesan las paredes. Por eso toda la familia duerme en la habitación de los padres. Yo duermo en el suelo, junto a la hija menor. Compartimos frazadas. Ayudé un poco al hijo con su tarea de inglés y luego vimos una película de terror. A ellos les parecía muy gracioso que a mí me costara tanto verlo. El viernes aquí es feriado, así que cuando me desperté, estaban viendo Gummy Bears doblado en árabe. Luego tomé desayuno y me senté junto a ellos, por un rato, disfrutando del cálido mar de frazadas, junto a esta familia, viendo la televisión, como un sábado por la mañana ya. No deja de sorprenderme la fuerza que tienen para defender su humanidad. A pesar del constante horror de sus vidas, a pesar de la constante presencia de la muerte, la palabra es dignidad. 9 de marzo, la manifestación de hoy. Por lo menos 3 invernaderos, plantaciones destruidos. Pepinos, alberjas, aceitunas, tomates. Un área tranquila. 300 personas dependen de las granjas para vivir. 150, 200 hombres arrestados. Dispararon alrededor de ellos. Les pegaron. 6 personas internadas en el hospital. Ellos no comprenden qué pasó. 13 de marzo, 9 p.m. Unidad de cuidados intensivos. Una niña de 12 años herida por balas en el hospital. 11 p.m. Disparos desde el centro de refugiados. Evacuamos el edificio, 8 familias en la calle. Un disparo dentro del hospital, 3 heridos, enfermeras, 6 AM. Demolición de casas, demolición de casas, demolición de casas, demolición de casas, 41 heridos. ¡Paren! ¡Deténganse! ¡No avancen más! ¡Paren! ¡Deténganse! ¡Ey! ¡Deténganse! ¡Paren! ¡Paren! ¡No avancen más! Entzuten genuena Rachel Corriren egutegian oinarritutako antzeslan horren pasarte bat zen. Rachel Corri dut izena. Jarraian beste Gazako beste begirada bat ekarriko dizuegu, Caryl Churchillena. Caryl Churchill nació el 3 de septiembre de 1938, es una dramaturga inglesa conocida por su uso de las temáticas feministas, dramatización de los abusos del poder y la explotación de la política sexual. Es reconocida como una de las grandes dramaturgas, de las más importantes en lengua inglesa y una de las escritoras más influyentes del teatro mundial. En sus primeras obras modernistas desarrolló técnicas dramáticas y teatrales del teatro épico de Bertolt Brecht para explorar temas de género y sexualidad. A partir de 1986, con la obra La boca llena de pájaros y en adelante, comenzó a experimentar con las formas de danza-teatro. Este alejamiento de una clara dramaturgia fable hacia narrativas cada vez más fragmentadas y surrealistas caracteriza su trabajo como postmodernista. Churchill es una conocida promotora de la campaña de solidaridad con Palestina. En enero de 2009 escribió una obra de teatro de 10 minutos, Siete niños judíos, que explora la historia de Israel y que termina con el ataque israelí contra Gaza. Se llevó a cabo de forma gratuita en el Royal Court Theatre con una colecta para donar la ayuda para los palestinos. The Sunday Times en su día condenó su falta absurda y absolutamente predecible de imparcialidad. Escritores como Jeffrey Goldberg y Melanie Phillips criticaron la obra como antisemita. Churchill dijo que Siete niños judíos es no solo un evento de teatro, sino un acto político. Churchill publicó esta obra, Siete niños judíos, una obra sobre Gaza, online, para su descarga gratuita y su uso. Dijo que cualquier persona puede representarla sin la adquisición de los derechos, siempre y cuando realice una colecta para la población de Gaza a finales de la misma. El texto completo, además, de esta obra está disponible, entre otros, en el sitio web del diario británico The Guardian. Escuchamos a continuación un fragmento de la obra Siete niños judíos. En el año 2009, la dramaturga inglesa Caryl Churchill decidió hacer algo contra el horror, tomar responsabilidad, abrir los ojos, y escribió una pieza breve de teatro en respuesta a los bombardeos israelíes en la franja de Gaza, brutalmente denominados por los atacantes como Operación Plomo Fundido, en la que fueron masacrados 1.100 palestinos, según Israel, y 1.400 según la autoridad palestina. 929 fallecidos eran civiles, no pertenecían a ninguna milicia, según el Centro Palestino de los Derechos Humanos. 313 eran niños. A los niños se dirige Caryl Churchill en su obra, a los niños judíos, víctimas de la persecución durante la Segunda Guerra Mundial, hijos ahora de quienes bombardean Gaza y de quienes ocupan territorios palestinos. En los próximos minutos de este programa, que hoy dedicamos al conflicto entre Israel y Palestina, vais a escuchar una adaptación radiofónica de la obra titulada Siete niños judíos e interpretada para la radio por la compañía Vuelta de Tuerca bajo la dirección invitada de Juan Pastor. El estreno de la pieza cayó como una bomba sobre la opinión pública y provocó las iras de la comunidad judía occidental. La Asamblea de Representantes de la Comunidad Judío Británica la tachó de espantosamente anti-israelí y más allá de los límites de cualquier discurso razonable. El periodista americano Geoffrey Goldberg dijo que la pieza era un libelo de sangre porque incluía todos los estereotipos del antisemitismo. Y el dramaturgo neoyorquino Israel Horovitz escribió Ojos que no ven, en respuesta a la obra de Churchill, que definió como ofensiva, distorsionada y manipuladora. Preferimos que juzguen vuestros oídos. Con todos vosotros, la versión radiofónica de Siete niños judíos en la interpretación de la compañía Vuelta de Tuerca. ...1940... huyendo de los nazis. Dile que es un juego. Dile que es en serio, pero no la asustes. No le digas que la van a matar. Dile que es importante que no haga ningún ruido. Dile que si es buena le darás un bizcocho. Dile que se acurruque en la cama, pero que no cante. Dile que no salga. Dile que no salga incluso si oye gritos. No la asustes. Dile que no salga, incluso si no oye nada durante mucho tiempo. Dile que vendremos a buscarla. Dile que estaremos aquí todo el tiempo. Dile algo sobre los hombres. Dile que son los malos del juego. Dile que es un cuento. Dile que se irán. Dile que si no se mueve, se irán. Por arte de magia. ¡Pero que no cante! 1945, después del Holocausto. Dile que esta es una foto de su abuela, sus tíos y yo. Dile que sus tíos murieron. No le digas que los mataron. Dile que los mataron. No la asustes. Dile que su abuela era inteligente. No le digas lo que hicieron. Dile que era valiente. Dile que me enseñó a hacer bizcochos. No le digas lo que le hicieron. Dile algo. Dile algo más cuando sea mayor. Dile que había gente que odiaba a los judíos. No se lo digas. Dile que eso ahora se acabó. Dile que todavía hay gente que odia a los judíos. Dile que hay gente que ama a los judíos. No le digas que haga diferencias entre judíos y no judíos. Dile algo más, cuando sea mayor. Dile cuántos fueron cuando sea mayor. Dile que fue antes de que ella naciera, que ella no corre peligro. No le digas que hay peligro. Dile que la queremos mucho. Dile que todos sus familiares, vivos o muertos, la queremos. Dile que su abuela estaría orgullosa de ella. ...1948... nace el Estado de Israel. No le digas que nos vamos allí para siempre. Dile que puede escribir a sus amigos. Dile que sus amigos quizá puedan venir a visitarla. Dile que allí hace sol. Dile que vamos a nuestro país. Dile que es la tierra que Dios nos dio. No le hables de religión. Dile que el tatarabuelo de su tatarabuelo de su tatarabuelo vivía allí. No le digas que le expulsaron de allí. Dile, ¿cómo no? Díselo. Dile que a todos los expulsaron de allí y que el país espera ahora nuestro regreso. No le digas que no es de aquí. Dile, por supuesto, que está bien que le guste vivir aquí. Pero que le va a gustar mucho más vivir allá. Dile que es una aventura. Dile que nadie se reirá de ella. Dile que tendrá nuevos amigos. Dile que puede llevarse sus juguetes. No le digas que puede llevarse todos sus juguetes. Dile que es una niña especial. ¡Háblale de Jerusalén! ...1948... los primeros colonos. No le digas quiénes son. Dile algo. Dile que son beduinos. Gente que va de un lado para otro. Háblale de camellos en el desierto y de dátiles. Dile que viven en tiendas. Dile que este no era su país. No menciones la palabra país. País, no. Dile que se van de aquí. No le digas que ellos no la quieren. Dile que tenga cuidado. No le digas quién vivía antes en esta casa. No. Pero tampoco le digas que su tatarabuelo vivía en esta casa. No, pero tampoco le digas que unos árabes dormían en su habitación. Dile que no sea grosera con ellos. Dile que no se asuste. No le digas que no puede jugar con los niños. No le digas que puede invitarlos a casa. Dile que tienen muchísimos amigos y familiares. Dile que tienen kilómetros y kilómetros de tierras que son suyas, pero fuera de aquí. Dile otra vez que esta es nuestra tierra prometida. No le digas que nos dijeron que esta era una tierra sin pueblo. No le digas que yo no habría venido de haberlo sabido. Dile que quizá podamos compartirla. ¡No le digas eso! 1967, fin de la Guerra de los Seis Días. Dile que hemos ganado. Dile que su hermano es un héroe. Dile lo enormes que son sus ejércitos. Dile que los hicimos retroceder. Dile que somos luchadores. Dile que hemos conquistado más territorio. el agua, los asentamientos, las intifadas. ¡No se lo digas! ¡No le digas el problema que hay con la piscina! ¡Dile que el agua es nuestra, que tenemos derechos! ¡Dile que esa agua no es para sus campos! ¡No le digas nada sobre el agua! ¡No le digas nada del bulldozer! ¡No le digas que no mire el bulldozer! ¡No le digas que estaba derribando la casa! ¡Dile que es un solar para construir! ¡No le digas nada sobre los bulldozers! ¡No le hables de las colas en el puesto de control! ¡Dile que llegaremos enseguida! ¡No le digas nada que ella no te pregunte! ¡No le digas que el niño fue tiroteado! ¡No le digas nada! ¡Dile que estamos creando nuevas granjas en el desierto! ¡No le hables de los olivos! ¡Dile que estamos construyendo nuevos pueblos en terrenos baldíos! ¡No le digas que tiran piedras! ¡Dile que no son muy buenos contra los tanques! ¡No le digas eso! ¡No le digas que ponen bombas en los cafés! ¡Díselo! ¡Dile que ponen bombas en los cafés! ¡Dile que tenga cuidado! ¡No la asustes! ¡Dile que necesitamos el muro para estar seguros! ¡Dile que quieren arrojarnos al mar! ¡Dile que no quieren arrojarnos al mar! ¡Dile que quieren arrojarnos al mar! ¡Dile que nosotros matamos a muchos más de ellos! ¡No le digas eso! ¡Dile eso! ¡Dile que somos más fuertes! ¡Dile que estamos en nuestro derecho! ¡Dile que el único lenguaje que entienden es el de la violencia! ¡Dile que buscamos la paz! ¡Dile que vamos a darnos un baño en la piscina! 2008-2009. Bombardeos sobre la Franja de Gaza. ¡Dile que no puede ver las noticias! ¡Dile que puede ver los dibujos! ¡Dile que hoy puede quedarse tarde y ver Friends! ¡Dile que nos están atacando con misiles! ¡No la asustes! ¡Dile que solo unos pocos de los nuestros han muerto! ¡Dile que el ejército ha venido a defendernos! ¡No le digas que su primo se negó a servir en el ejército! ¡No le digas cuántos de ellos han muerto! ¡Dile que los combatientes de Hamas han muerto! ¡Dile que son terroristas! ¡Dile que son escoria! ¡No! ¡No le hables de la familia de las niñas muertas! ¡Dile que no puedes creer lo que ves en la televisión! ¡Dile que matamos a los bebés por equivocación! ¡No le digas nada del ejército! ¡Háblale! ¡Háblale del ejército! Dile que tiene que sentirse orgullosa del ejército. Háblale de las familias de las niñas muertas. Dile sus nombres, ¿por qué no? Dile que si todo el mundo lo sabe, ella también debe saberlo. Dile que hay bebés muertos. ¿Vio ella bebés? Dile que no tiene por qué avergonzarse de nada. Dile que ellos se lo buscaron. Dile que quieren que maten a sus hijos para que la gente se apiade de ellos. Dile que yo no me apiado de ellos. Dile que no se apiade de ellos. Dile que es de nosotros de quien hay que apiadarse. Dile que a nosotros no se nos puede hablar de sufrimiento. Dile que ahora el puño de hierro lo tenemos nosotros. Dile que es la niebla de la guerra. Dile que no vamos a dejar de matarlos hasta que nos sintamos seguros. Dile que me dio la risa cuando vi a aquellos policías muertos. Dile que son animales que ahora viven entre los escombros. Dile que no me importaría nada si los exterminásemos. El mundo nos odiaría. Eso es lo único. Dile que no me importa si el mundo nos odia porque ya nos odiaba antes. Dile que nosotros odiamos mejor. Dile que somos el pueblo elegido. Dile que cuando miro a una de sus niñas cubierta de sangre me siento feliz. ¡Feliz porque esa niña cubierta de sangre no es ella! ¡No le digas eso! ¡Dile que la amamos! ¡No la asustes! Habéis escuchado Siete niños judíos, una obra para Gaza de Caryl Churchill, en la soberbia versión de Teatro del Aire a cargo de la compañía madrileña Vuelta de Tuerca, a la que dirige Juan Manuel Romero. Ba, horixe zen Gazako Berun Urtua izeneko operazio militarraren begirada. Caryl Churchill antzerkigilearen begietatik. Eta jarraian gertaera haren beste ikuspegi bat eskainiko dizuegu. Rafif Ziadad olerkari palestinarrarena. Atzean entzuten dugun kanta, intzuzen ere, filma Mansur eta Rafif Ziadad elkarlanean egindako kanta dugu, Ghost of Deir Yassin. Eta baliotuko dugu ba aurkezteko Rafif Ziadad. Olerkaria, ekintzaia, saltza askotako perresila, kasunetan kantari ere aritzen da. Bera izango da gure hurrengo protagonista. Bien, Rafif Ziadad,

Hoy, mi cuerpo fue masacre televisada, que tenía que caber en un archivo de audio con límite de palabras y movido por aquellos insensibles a la sangre terrorista. Pero ellos lo sienten. Lo sienten por el asedio sobre Gaza. Así que les di resoluciones de Naciones Unidas y estadísticas. Y lo condenamos y lo lamentamos y lo rechazamos. Esto no son dos bandos iguales, ocupante y ocupado, y un centenar de muertos, y 200 muertos, y 1000 muertos. Y entre eso, entre crimen de guerra y masacre, he construido palabras y sonrisa, no exótica, sonrisa no terrorista. Y cuento y recuento, 100 muertos, 200 muertos, 1 millar de muertos. ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Hay alguien que escuche? Quisiera poder llorar sobre sus cuerpos, quisiera simplemente poder correr a cada campo de refugiados, a sostener a cada niño, taparles los oídos para que no tengan que escuchar el sonido de las bombas por el resto de sus vidas, ese que yo escucho. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada. Y dejadme deciros, no hay nada que vuestras resoluciones de Naciones Unidas hayan hecho en absoluto acerca de esto. Y no hay audio, no hay archivo de audio, ningún archivo de audio que se me ocurra. No importa lo bueno que sea mi inglés, no hay archivo de audio, no hay archivo de audio, no hay archivo de audio que les traiga de nuevo a la vida. No hay archivo de audio que arregle esto. Nosotros enseñamos vidas. Nosotros enseñamos vidas. Nosotros los palestinos nos levantamos cada mañana a enseñarle al resto del mundo vida, señor. Uhinek ez duten mugarik. Ez dago ezirik, ez hormarik. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Ba, gaurko irratzaioaren amaierara iristen ari gara, hori bai, astero legez, eta agurtu aurretik ba, ohar pare bat komentatu nahi dizkizuegu, ba, boikot mugimenduari lotuak. Bien, parlamentarios, hablamos de la Unión Europea, que se unen al boicot internacional contra Israel. Nos dicen que unos 29 legisladores del Parlamento Europeo, mediante una misiva enviada el viernes a la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, pidieron una actuación del bloque para desalentar en sus labores a las empresas y entidades europeas que operan en los asentamientos israelíes en Cisjordania por considerarlos ilegales. De acuerdo con el texto, mantener relaciones económicas con empresas israelíes vinculadas a las colonias contribuirá a la violación del régimen de Tel Aviv, de los derechos humanos y del derecho internacional. La Unión Europea también ha bloqueado todas las subvenciones y la financiación a cualquier entidad israelí que tenga relaciones con los asentamientos ilegales. Eta boi, bestetik beste boikot deialdi bat, oraingo honetan Rolling Stones taldeari egiten zaiona. The Rolling Stones, por favor, cancelad vuestro concierto y boicotead a la Pajez israelí. Bueno, y entre otras cosas se le dice lo siguiente a esta banda. ¿Por qué aceptar actuar en un país que está tan profundamente involucrado en crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos? Actualmente tocar en Israel es moralmente equivalente a hacerlo en la Sudáfrica de la apartheid. Todos recordamos cómo los músicos de Rolling Stones tuvieron un papel destacado en la aplicación de un boicot cultural a la Sudáfrica de la apartheid de la década de 1980, participando en la grabación de la canción atemporal Sun City, que tuvo una influencia singular en el aumento de la conciencia pública sobre la apartheid y sus injusticias. Bueno, ba, bi ohar hauekin bukatuzat emango dugu gaurko irratzaioa, agurtu beharrean gaude. Hori bai, ba, agurtu aurretik gogoratu, hasieran esan dugun bezala, atzo bost urte egin genituela, bost urte bete zirela Uintifada proiektuari hasiera eman geniona. Eta ondo bidean, ba, hemen jarraituko dugula, astero-astero, zintzo demonio palestinarekiko inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Urrengo zita gaur 8, Uintifadan alabe irratiaren sintonian. bestela, badakizue gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitzaherriak.org webgunean eta irubebikoitzaalabedi.org webgunean. Datorren aster arte, aio!